Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Ilustres Ignorantes. Volvemos a estar en la sala Galileo Galilei. Somos así de bareteros, por decirlo de alguna manera. Nos gusta poco estar en casa, no sea que venga alguien. Hoy nos acompaña... Es verdad, hoy nos acompaña gente muy grande. Nos acompaña una gran actriz que es Melanie Olivares. Fuerte aplauso. También nos acompaña un gran actor con una gran... bis cómica, que es Edu Soto. Y nuestros habituales, Javier Cansado, gran filósofo de la risa. Y Pepe Colubi, gran consumidor de Viagra falsa, se casca dos cada día. ¿Estáis bien todos? ¿Estáis cómodos? ¿Sí? ¿Podemos comenzar cuando queráis? Y queréis, ¿no? Pues vamos a ver un extracto de un poquito de una película para ver de qué tema vamos a hablar hoy, enigmático. Sí, tío. Me pones tan cachonda. Cuando lo necesito. Ni que lo digas. Y te lo voy a dar. Sí, cariño. Porque lo necesito mucho. Dámelo, dámelo todo, mi semental. No soy un semental. ¿Ah? No soy un semental. Soy... Digmas III. Me da impresión a mí, ¿eh? También. Qué mal rollo. Bueno, vamos a ver, ¿de qué pensáis que podemos hablar en el día de hoy? No está complicado la pregunta. Es una biografía de Ron Jeremy. No. Metafísica cuántica. No. Curas alemanes. Estuvimos a punto, pero no. Yo creo que es sobre el amor. Pues el que más orientado va a este Edu, que es sobre el amor. Sin duda. Sobre el amorcillamiento en este caso. Porque vamos a hablar de las películas porno. No jodas. Sí, vamos a hablar del porno, ese tema tan tabú. Que según Nacho Vidal lo define como el porno es para la masturbación y punto. Lo deja ahí. Hoy veremos a ver si es verdad o podemos llegar a unas deducciones mucho más filosóficas. Yo creo que sí. Vamos a empezar sin preliminares y ya os aviso que está prohibido tocarse por debajo de la mesa. Por encima de la mesa sí, pero por debajo no, ¿vale? Vamos a ver la primera pregunta, es muy sencilla. ¿Alguien ha visto una película porno hasta el final? O sea, ¿no bastaría con que durara 9 minutos, 8, 7, 3, 2? No, esas son las de Garci. No, porno hay que verla entera siempre, pero varias veces. Hasta el final. Hay que verla hasta el final, una y otra vez. ¿Tú las ves hasta el final, Pepe? Siempre, siempre, siempre. Y siempre acaban igual, ¿eh? ¿En la misma vez, quiero decirte, o en varios trozos? No, la veo varias veces, voy tomando notas, apuntes, hago trabajos. Pero cuando empiezas a verla, la ves hasta el final, ¿no? Sí, la veo hasta el final. Los trabajos que hagas con la peli, no nos los digas, que eso no lo vamos a abordar. Yo quería abundar esa idea. Yo creo que las películas porno es un poco, en fin, permítanme, como Titanic. Sabes cómo acaba, ¿no? Entonces, yo creo que deberían plantearse los de cine porno hacer un flashback, digamos. Como dice muy bien el compañero Colubi, sabes que el chico, lo más probable es que... ¿Se corra? Pero que se va a correr. O sea, por la cara que pone, sabes que se va a acabar corriendo. Entonces dices, si lo tienes ya, pues empieza con eso y luego... Haz un flashback, de cómo empezó, dónde se citaron. Es muy romántico, ¿no? Claro, ¿no? Eso. Qué chimenea estuvieron juntos. ¿Tú has visto alguna película porno hasta el final, Melanie? No. ¿Ninguna? ¿Cuánto tiempo puedes haberla visto? Por lo que tardas. Lo que tardas en cambiar de canal. Lo que tardo en cambiar. En cambiar de canal. Edu, ¿cuántas has visto? Yo he visto alguna peli hasta el final, pero siempre con el objetivo de saber cuál es el trozo que más me gusta para hacérmela. O sea, la primera vez es una visión, lo que sería... La primera vez es... A gordo modo. Aguanta. Aguanta, a lo mejor hay otro momento mejor. Pero siempre he pensado, no hacía falta. No tienes que haber aguantado. No tenía que haber aguantado ese impulso, ¿no? Qué tonto que eres, claro. Y luego lo malo es que siempre me he eyaculado, para decir así, en el momento más tonto, ¿no? Y como ya lo he visto todo, digo, mierda, me gustaba más el otro, no puedo. Bueno, según un estudio de la universidad que existe, McGill de Montreal. McGill de Montreal, los hombres alcanzan el máximo de, punto de excitación en unos 11 minutos. Los hombres. Los hombres. Las mujeres pone que en 12. Yo tampoco creo que haya tanta diferencia, pero vamos. ¿Cuándo creéis que empezó el cine porno realmente, Javier? Yo creo que empezó a los 10 minutos de... No sé, sí. O sea, que, no, o sea, una vez que los humanos los miden, hacen la salida de la fábrica, el tren que llega y tal, el regador regado, etc. Dice, hostia, ¿esto para qué? Y ¿para qué hacen falta tetas? Es que nos vamos a poner a dos pibes, un pibe y una piba aquí enrollados y ya verás cómo es negocio. Y hasta nuestro día, yo enseguida, sí. Es una idea que se te ocurre enseguida. Tú estás viendo, joder, te eres pequeño, que no sabes que existe el cine porno, y ves una película, yo qué sé, yo vi Ben-Hur, por ejemplo, y dije, hostia, esto con tías en pelota, moraría mucho. Es intuitivo, ¿no? Sí, es intuitivo. Sí. ¿Tú crees, Melanie, sabes, a ciencia cierta, más o menos cuándo empezó el cine porno o si empezó...? Yo no tengo ni idea, pero muy pronto, ¿no? Necesarísimo. A la vez que el cine normal, más o menos. Yo creo que sí. No, no. Y antes. ¿No? Y antes, yo, o sea, antes el porno. Antes del cine. Y luego, hubo gente que dijo, vamos a quitar las escenas guarras para la gente que no le gusta y hacemos, cine normal. Graciosa. ¿Tú, Edu, cuándo crees que empezó el cine porno? Yo creo que el porno empieza cuando cortas con la novia. ¿Qué dices? Se lo voy a enseñar, ahora se lo voy a enseñar a un colega. Ahí empieza el porno. Las primeras películas porno fueron pequeños cortos conocidos como stag films, películas para hombres, y fueron sobre los años 20 y entre los 20 y los 50 más o menos. Hay que decir que Garganta Profunda, rodada en el 73, que ya el nombre es muy bonito, fue la película porno más popular y de las más rentables que ha habido en la historia. ¿Por qué? No lo sé. Debía de ser muy profunda. Vamos a ver, los productores de las películas porno han mitificado el sexo con múltiples fantasías en sus películas. ¿Cuáles son vuestras favoritas? Esas fantasías que aparecen en las películas que tú dices, esto a mí no me ha pasado en la vida. Yo tengo dos fantasías, dos. Tengo una fantasía que es que me digamos, daría lo que fuera por cumplirla, que es, yo estoy en mi casa, estoy desnudo, ¿vale? Pues llega Angelina Jolie, desnuda también, y dice, te voy a comer, y te digo, diga, anda. Por ahí no paso. Se complica. Se va Angelina Jolie. Viene, atención, Charlize Theron. Vale, y... Y me pongo... Y tengo relaciones sexuales con ella, ¿vale? Placenteras. Pero sin implicarme. Ella cree que digo, si estoy aquí, pues está. Esas son mis dos fantasías. Tengo una también. A ver, pues nos diga primero Melanie la suya. Ah, no, sí. Yo tengo la misma con Brad Pitt, exacto. ¿Pero le haces caso o no le haces caso? Tampoco le haces caso. Bene Clooney. ¿Tú, Edu? Yo tengo una que es la del Sintonison. O sea, que tú estás en cualquier sitio, pero puedes estar en el metro. Y llega una pava, tú estás así cogido y hace así, te roza y haces... Y la pava hace... Y ya te la estás follando, macho. Es el típico argumento de peli porno que dices... No puede ser, tronco. O sea, yo encuentro el sexo en otro tipo de movidas, ¿no? En los artes. Ellos no. En la mirada. Ellos en cualquier cosa están bebiendo agua y hacen... Oh. Dime la follo y te la follas. Me encantaría follar así, sin motivo. ¿Tú, Pepe? Pues yo tengo una fantasía. Pero yo os estoy hablando todo el rato, fantasías que hayáis visto en las películas porno. Ah, sí, claro. O sea, sí. Yo tengo una que he visto que es hacerle cuidado. Es que, una cara de hacerle un beso negro a Bud Spencer vestido de fallera. Yo no he visto a Bud Spencer en una peli porno, ¿eh? Yo de fallera sí, pero Pero es una historia muy larga que no voy a contar ahora. Es una cosa que tengo yo, que no me quiero morir sin hacerlo. Bueno, vamos a debatir un poquito esta sección que a mí tanto me gusta, en la que una parte de la mesa tiene que decir que sí y otra parte de la mesa tiene que decir que no. Hoy el tema es peliagudo. ¿Vosotros creéis que está acabando el porno casero con la industria del porno comercial? O sea, el porno por internet, esto es lo que hablabas tú de tu novia, de la gente que se graba y luego lo cuelga o lo vende. ¿Vosotros vais a decir que sí, vosotros que no? Yo creo que lamentablemente, desde el punto de vista de la industria, todo lo que es el vídeo casero pornográfico está acabando con el... Yo, en fin... ¿En qué te basas, Javier? ¿En qué te basas? Me baso, pues, digamos, en la preeminencia cada vez de una manera, vamos, además, o sea, de una manera total del vídeo doméstico, digamos, que prefieres ver rostros, digamos, de vecinas, de vecinos, que rostros un poquito más, ¿cómo decir?, más sexys, no sé cómo... Entonces, más perfectos. Más perfectos. Más siliconados. Es mucho más barato, además, el casero. ¿Más barato de ver o de hacer? De todo, de ver. De hacer. El porno amateur no solo no está acabando, sino que está incentivando desde el do-it-yourself del punk, en el cual cualquiera con una guitarra podía subir a un escenario. El porno casero está fomentando que estrellas de toda condición se animen a hacer porno también. Pero entonces no está acabando con la industria, está acrecentando la industria. Exacto, está mejorando la industria. Pues tampoco va mal Colubi, porque está haciendo que haya más estrellas, además, que hagan porno. Yo no tengo ninguna justificación para decir... El porno casero de Pamela Anderson disparó los visionados. Efectivamente, además fueron vídeos caseros. También Paris Hilton hizo porno casero, que luego se vio mucho por internet. Pero tiene que ser en tu casa. Bueno, hay que decir que la industria del cine porno está acusando la profileración de contenidos profilácticos de los contenidos gratuitos en internet. De hecho, el 12% de las webs albergan contenidos para adultos. La palabra más buscada en la red es sexo y el 35% de las descargas tienen contenido sexual. Bueno, ¿qué creéis que hacen los actores que hacen cine porno para que tarden tanto en eyacular? ¿Creéis que tienen alguna especie de truco o alguna cosa así? Melanie, ¿tú crees que hacen alguna cosita? Yo tengo un amigo que dice que se pincha los huevos. ¡Coño! Se los pinchan como con... Para no eyacular, como que se pinchan y entonces sigue. ¿Pero se pinchan de pellizcar o que se meten...? Ahí no sé tanto, pero no sé, él dice que se pinchan. No sé, igual es una agujita. Yo tengo un truco que no falla, que es pensar en mi mujer. Yo creo que los actores también piensan en mi mujer. Todos los actores porno piensan en tu mujer, sí, para no eyacular. ¿Edu, tú crees que tienen algún truco? Yo pensaría más en mi madre. ¿Y tu madre qué? Para no eyacular, coño. No para eyacular. Vale, vale. No, vamos a ver. No para eyacular. Hostia, si estáis enfermos, cabrones. Hijos de puta. Habías dicho para no eyacular. Para no. Qué cabrón, el pie es madre para ponerse. No, para no ponerme, coño. No, pero me gustaría ahondar un poco. ¿Qué te piensas? Pensaría que pensaba en mi madre. No, ¿cómo la visualizas? ¿En qué actitud? Cosiendo. Bueno, me llama cada día, no es muy difícil. Pero en el momento la piensas en ella. Pienso en ella, hostia, mamá, tal, ¿qué? ¿Cómo va? ¿No se te baja así? No me llega a bajar porque siempre hay un punto con las madres que... No. Es un punto intermedio, ¿no? Ha sido un gustazo hacer este programa durante tantas ediciones. Lástima que acabe. Coño, ¿me traéis para hablar de porno? ¿Qué quieres? Pues traedme para hablar de cuento, de nada, yo qué sé. Bueno, ¿creéis que hay alguna técnica? En falta, Javier. Yo quiero decir que es un mal ejemplo el tema de los... No solo por el tamaño de los miembros de los actores, que es... En fin, hablaremos de ello. Hablaremos. Sí, yo creo que es algo que los buscan por ahí, da igual. Pero tardan mucho en eyacular. Entonces, yo creo que eso es un error, porque eso crea falsas expectativas en las mujeres. Entonces, claro, yo quiero pensar que a cambio de eso tienen ya una ya muy mala vida, que tienen una dieta rica en colores de Bruselas o algo, que se comen higaditos de pollo, no pueden tomar gin tonic, por ejemplo. No es justo, tío. No es justo que tengan esos miembrazos y que los mantengan tanto tiempo arriba, ¿sabes? ¿Pero y no se ponen mogollón de algo? No, es que... Pues yo quiero pensar que hacen algo, que tienen una dieta rigurosísima, pues no pueden tomar hierro, ni litio, ni... Yo creo que es muy fácil que editan, ¿no? ¿Qué? Que editan el vídeo, se corren, dice, venga, vuelven a empezar y editen, ¿no? La magia de la tele, diría. Sí, claro. No, hombre, también podría decir que la tienen grande porque la tele la hace más gordo, pero... No, pero, no es así. Pero el cine amateur, que no hay, que es un plano secuencia, que tú sabes muy bien lo que es un plano secuencia... Y sabes lo que es el cine amateur. Sé muy bien lo que es eyacular. Pensando en tu madre para retardarlo. Bueno, pues sí que hay algún truco. Hay un truco que se llama la compresión ureteral, que consiste en presionar la base del pene para evitar la eyaculación. ¿Sabes? Es un poco como taponar el conducto, el túnel donde pero sale. No me gustaría ser ese becario que en el rodaje dice, vete a presionarle, que luego lo quitamos con el... A Rocco y Freddy, sí. Eso tiene un riesgo y es que se puede dar lugar la eyaculación retrógrada, que es eyaculación hacia adentro, que con el tiempo puede dar lugar a infertilidad. Yo creo que Sánchez Dragó dijo algo de que yo eyaculo para adentro. Pues para ti que te lo quedes. Eyaculo para adentro. Pues tú que te lo quedes. Bueno, ahora hablamos del tamaño del pene de los actores. ¿Vosotros cuál creéis que es la cualidad más importante para un actor porno? La memoria. Para el guión. Para el rango. Para saber qué tiene que hacer. Y para saber dónde ha entrado y dónde no. Para acordarse de ahora que toca. Aquí ya está. Si aquí ya está. Yo creo que la diferencia entre un actor de porno y un actor normal, yo creo que no existe, ¿no? ¿Qué necesidades? Digo, aparte de las mismas cualidades de tener, ¿no? Ser una persona simpática, amigo de sus amigos, que sea generoso. Llevarte bien con el equipo. ¿Como persona o como actor? Perdón, es que no... ¿Como actor? Ah, como actor, no. Yo creo que eso es gente que confía en la... cámara. No, gente confiada. Porque, me explico, ¿eh? Porque... Sí. ¿A quién no le ha entrado una vez la desconfianza de decir, ¿no tendrá algo esta muchacha? Que te llega y te dice, vamos a hacerlo sin condón, así al tuntur. Dice, bueno, y algo si, escondes. Y si tiene algo, y tú llegas ahí y dice la ciencia que tiene que pasar por lo menos 3 meses o así para saber si tienes algo de una relación de hace 3 meses. Entonces tú dices, no, que me he hecho todos los análisis y tal, y me han dicho que estoy bien. Pero rollo, qué mal rollo. O sea, tú dices que son gilipollas, o sea... Claro, porque hace tres meses a lo mejor estaba bien, pero ayer a lo mejor lo hiciste con un cerdo y te ha pegado algo. Melanie, tú que eres por lo menos la parte femenina de la mesa... Yo estoy viendo una película porno, ¿qué cualidades ves de un actor porno que digas, ole actor porno? Su mirada. Siempre. Su mirada siempre, que sea una mirada profunda. Sí. Tiene que ser siempre profunda. Una mirada que te penetre, de esas que te penetra. Y es importante que tengan los ojos limpios. Sí. Bueno, pues... Según Jordi Costa, dice que ser actor porno no solamente se trata de follar, sino de saber hacerlo ante las cámaras con la capacidad de superar las fantasías del consumidor. Y en el fondo lo compara un poco como a un actor de artes marciales, Jordi Costa, que sabe bastante de cine. Yo solamente quiero destacar que los mejores actores de porno, o los que más dinero han ganado en el cine porno, son Rocco Siffredi, más conocido como el semental italiano, 23, señores. ¿23 qué? 23, ah, 23. De aquí. Nacho Vidal, 25, ¿sabes? Qué buena rima. O sea, le saca esto al otro. Sin Mitchells, un actor de raza negra con más de 600 películas, 26. Ya me acercamos. Qué jóvenes, ¿eh? Ya vamos acercándonos a la media española. Y John Holmes, cuya biografía se tituló Una medida en pulgadas, posee el récord de cine porno con 35 centímetros de salchichón. Quiero decirte, tiene truco. Sus hijos paseaban en bicicleta por encima de su pene y les daba para hacer 2 vueltas. Yo vi una vez una película de Marilyn Chambers, que tú conocerás, una actriz porno. Hicimos la mili juntos. Y el artista invitado era la polla de John Holmes. No salía John Holmes, salía solo. En una escena en un barco que sacaba la polla por el barco y entonces Marilyn Chambers le hacía una felacioncita. Y no salía John Holmes, solamente era el pene de John Holmes. Qué tímido. Sí. Bueno, vamos a ir con un poco de preguntas nominales. Son posturas que salen normalmente en las películas porno, un poco para controlar vuestro nivel de conocimiento del porno. Por ejemplo, Edu, ¿qué es un gangbang? gambán. Bangán. ¿Pero que él es un gambán o que qué es un gambán? ¿Qué es un bangán? Además, has dicho gambán antes. Como lo pongas es lo mismo, da igual. Al final, todo radica entre lo mismo. Yo creo que es cuando... Mangán. Cuando se corren en la cara y dicen gangwan. Es como déjame. Bueno, es sexo grupal entre varios hombres y una mujer. El récord lo ostenta la actriz Lisa Sparks, que se quedó a las puertas del Kilo Bank con 919 hombres. ¿Qué dices? Pero se ponen todos alrededor de ella y la penetran y le dan lo suyo ahí. Imagínate la cara del 920, ¿no? No, ya. Estoy fría. Ay, chico, que me he desmotivado. Bueno, Pepe, ¿qué es un bukake? Hombre, bukake. Bukake es el... Bukake, no es repostería. Es como se llama en Turquía la genitalia femenina. No, un bukake es una mujer rodeada por varios hombres que eyaculan en su cara. Aquí sí que es el rollo de círculo y ella de rodillas en medio, un poquito viendo hacer lo que le viene, ¿no? O sea, que aquello que hacíamos de pequeños... Bueno, vamos contigo, Javier. No, eso era masturbarse en grupo, o sea... Javier, ¿qué es un fist fucking? ¿Un qué? Fist fucking. Fist fucking. Es, o bien, si es fish... La trucha. Fist. Es... Fist. Fist. Con sacado en T, es ese practicar sexo con el puño de alguien. Sí, señor. Introduciéndolo en la vagina o en el ano. Ah, bueno, yo ahí no me meto. Sí. Y, Melanie, ¿qué es el género gonzo? ¿Eso no es lo de así que se ata y se ponen cinta aislante en la cabeza? No, eso es la ETA. No, el género gonzo coloca al operador de la cámara directamente en la acción, hablando con los actores o incluso siendo uno de ellos. Es el propio actor el que, mientras está empujando, pues aún lleva... Sí. Le da tiempo de poner la cámara y hacer un plano... Los callejeros, ¿no? Sin moverse, sí. Un poco callejeros, ¿no? Sí, un poco callejeros. Bueno, y ahora vamos ya a la hora de competir, entonces vamos ya con las preguntas para cada uno. Comenzamos por Melanie. ¿Cuál es el mayor país productor de cine porno? Te voy a dar tres opciones para que la cosa sea muy sencilla. A, Estados Unidos. B, Hungría. C, Alemania. Hungría. Muy bien. ¿Qué seguridad? Se estima que la industria pornográfica supone el 0,5% del Producto Interior Bruto del país. Joder. Ojo los húngaros, con el frío que hace allí, pues normal, algo tendrán que hacer. Vamos contigo, Javier. ¿Cómo se titula la primera película porno europea en tres dimensiones? Sí. Estas son las que hablamos, de las que te pueden dar cualquier cosa. En la opción A, X1. Opción B, DX3. Mucho tiempo tampoco pierden, ¿eh? Y C, Alicia en el País de las Mamadillas. DX3. DX3. ¡Oh! No, DX1. X1. X1. Una cosa. Está ambientada en un futuro apocalíptico de sexo y drogas. Y ha sido dirigida por Daniel Casas y protagonizada por Silvia Rubí. Toma tu pregunta, Javi. Vamos contigo, Pepe. ¿Cuál es la primera película porno española? A, Regalo de Cumpleaños. B, Consultorio de Señoras. O C, Lilian, la Virgen Pervertida. El abuelo no figura ahí, ¿no? El abuelo no. Pues debería ser posterior. Dile la primera. Regalo de Cumpleaños. No, la de la segunda, quería decir. ¿Consultorio de Señoras? Sí. Pues es la tercera. Dame tiempo y hubiera... Si hubieras insistido un poquito más... Estamos hablando de Lilian, la Virgen Pervertida, del año 83, de Jesús Franco, que se convirtió en la primera película española del porno legal, en la legalidad. La Virgen Pervertida. Y vamos con la tuya, Edu. ¿Qué actor porno se conoce como el Puerco Spin? A, Julian Andretti. B, Ron Jeremy. O C, John Stagliano. John Stagliano. Pues mira, pues no. Pues no estaba tan gliano, ¿no? Pues no estaba tan gliano, no. Es Ron Jeremy, un actor que hacía porno y que estaba caracterizado en que se podía quedar un fin de semana en casa sin salir, sin que le hiciera falta nada, porque se podía hacer una autofelación tranquilamente. El que salía al principio del programa. El que hemos visto en la película ese, se doblaba de tal manera que él mismo podía autofelacionarse, porque tenía, abrazarse. ¿El torso chiquitico o la...? Estaba operado. Era muy elástico, ¿no? Estaba la otra larga. Le faltaban varias costillas. Estaba operado. ¿Me das a mí la tarjeta? Yo creo que tenía un cacharro bastante grande. Está en la tarjeta, ¿no? Es que has fallado. Pero bueno, no importa. Pese a haber fallado, tenéis unos regalos. Yo creo que la más ilustre en el tema del sexo y la más consciente de todo ha sido Melanie. Seguramente. Sí. Por lo tanto, le vamos a regalar una cosa que es una prenda que llevan las actrices porno entre escena y escena, que es un batín japonés. ¡Ay, qué bien! Muy bonito. Esto es lo que se ponen para no enfriarse entre una escena y otra. Muy chulo, muy que es muy bonito. Qué bonito, Y a ti, Edu, como vemos que te falta un poquito todavía para llegar, me he permitido comprarte unos cuantos títulos de los chinos, pillada en el curro. Cuatro para comer, aunque solamente come ella. Lío en el bar. Y hasta el fondo, que esta ya es de reportajes de estos, ¿sabes? De investigación. De investigación. Las ves primero enteras para elegir la escena mejor. Esto no me llega al domingo. No. Y a ustedes emplazarles para una edición más de Ilustres Ignorantes, ya bien sea aquí en la sala Galileo Galilei, donde estamos muy a gusto, o en nuestro platocito. Hasta el próximo programa y gracias por estar ahí.